Amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista en esta jornada correspondiente al 1 de octubre en nuestra emisión 187. Hace pocos días, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en conjunto con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, conocida por sus siglas como IFAIC, presentaron la convocatoria para que artistas, gestores culturales y participantes en general intervengan en el programa de fomento del Fondo de Fomento Cultural, una línea de apoyo para proyectos artísticos y culturales y una línea de apoyo para festivales de las artes. Para hablar sobre este tema, en esta mañana recibimos la compañía de Juan Carlos Gualle y también Juan Francisco Segovia, especialistas en programación cultural del Instituto de Fomento de las Artes. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y de igual manera, ¿no? Buenos días a todos. Muy buenos días con toda la ciudadanía y con los colegas de aquí. Bueno, hay importantes actividades que ustedes tienen que compartir con la audiencia que nos escucha a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Antes de adentrarnos en materia sobre esta firma del convenio, quisiéramos conocer qué hace esta institución, el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. ¿A qué están destinados? Comento que de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el órgano rector de la política pública. En ese sentido, es aquella institución que diseña y formula política pública. Luego, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades, IFAI, es el órgano ejecutor de esa política pública. Es el que lleva a la praxis, llamémoslo así, todo el discurso de la política pública. En ese sentido, la semana anterior, IFAI y Ministerio de Cultura, de manera conjunta, han hecho públicas dos líneas de apoyo, la que efectivamente mencionaba. La primera, que corresponde a la línea de apoyo para proyectos artísticos y culturales, y la otra, la línea de apoyo para festivales de las artes. Esas dos corrientes tienen que ya ejecutarse. ¿Desde qué fecha más o menos tienen previsto ustedes? Bueno, para las dos líneas de apoyo se han diseñado bases técnicas que en sí contienen toda la información hacia la cual pueden acceder los ciudadanos, con la cual participan y en la cual se encuentra toda la información para poder postular. Las dos convocatorias fueron públicas la semana anterior, el día miércoles. El día miércoles, que fue 26 de septiembre, ¿no? El 26 de septiembre. En ese sentido, están abiertas desde el 26 de septiembre hasta el 21 de octubre. Hasta el día 21 de octubre. Hasta el día 21 de octubre se pueden postular, como señalaba. ¿Quiénes nomás pueden participar en estas modalidades? La convocatoria es una convocatoria pública que llega incluso a nivel internacional, en el caso de ecuatorianos que viven en el exterior. Ambas categorías están abiertas a mayores de edad, y siendo esa la única exclusión, digamos, cualquier persona puede participar. Y como digo, es una convocatoria a nivel nacional e internacional para ecuatorianos que residen en el exterior, según una serie de categorías y de modalidades que se han reformulado, reeditado de ediciones anteriores, porque año tras año el Ministerio venía haciendo estas convocatorias, y a partir de este año es del IFAIC que, en cumplimiento de la normativa, asume estas responsabilidades, quien ahora está ejecutando estas. Cuando hablamos de estas dos vertientes, digamos así, no sé si podemos ampliar el tema de decir cada una a qué corresponde y qué es lo que los interesados deben presentar. Bueno, en el caso de la línea de apoyo para proyectos artísticos y culturales, es importante señalar que esta línea está abierta a tres modalidades: a proyectos de investigación, a proyectos de creación y a proyectos de circulación. En ese sentido, es interesante mencionar lo siguiente con respecto al número de proyectos que se van a seleccionar. En esta línea de apoyo se van a seleccionar 12 proyectos de investigación cultural por el monto de $8,000. En la modalidad de creación artística se van a seleccionar 50 proyectos, de igual manera por el monto de $8,000, y en la modalidad de circulación, 50 proyectos por el monto de $8,000. De esta manera, a través de esta línea se van a apoyar 112 proyectos, y como lo señalaba Juan Francisco, pueden ser proyectos que se ejecuten en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Es decir, que esta es la oportunidad para que artistas, gestores y la misma ciudadanía puedan promocionar, difundir o crear sus bienes o servicios, tanto en el Ecuador, o en el país, o en el lugar que ellos consideren que es factible. Ahora, ¿quiénes se encargarán de seleccionar este tipo de trabajo? Bueno, lo que quería mencionar anteriormente, antes de responder a su pregunta, es que el IFAIC lo que ha hecho es diversificar las líneas de apoyo que ahora están disponibles para la ciudadanía, y en este caso, en esta ocasión, se han lanzado dos nuevas líneas de apoyo. Hace un par de meses, julio, agosto, se lanzó una línea que se denominó de Festivales Emblemáticos, que buscaba hacer un reconocimiento a los festivales que por trayectoria y por impacto, digamos, han venido teniendo un mayor nivel de desarrollo y buscando darles sostenibilidad. En esta convocatoria que estamos lanzando hace unos días, vuelve a aparecer una línea de fomento a festivales, pero con otras modalidades. Dentro de la línea de apoyo de festivales de las artes tenemos varias categorías. Se mantiene una categoría que es para festivales de larga trayectoria, pero que no llegaron a ser reconocidos como emblemáticos, y que digamos es una convocatoria para los festivales que tienen desde 10 ediciones en adelante. Luego tenemos una modalidad de festivales de mediana trayectoria, que tienen desde 6 ediciones hasta 9 ediciones, una de corta trayectoria, desde 3 hasta 5 ediciones, y festivales emergentes, que son aquellos que se realizan por primera edición y hasta 3 ediciones, y hemos de alguna manera orientado para que se puedan desarrollar estos festivales emergentes en las provincias donde históricamente ha habido menos festivales en el país. Hablamos de Sucumbíos, Napo, Orellana, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Y junto a ello tenemos las líneas de inclusión, digamos, la una denominada para grupos de atención prioritaria, que también son festivales que se desarrollan de 1 a 3 ediciones, para siguiendo la política pública de cultura sobre el decenio afro. Hay una modalidad específica para este tipo de festivales, y hay una que es la que se denomina de ecuatorianos en el exterior, porque en el pasado, ya en los últimos años, se ha venido implementando festivales desarrollados por ecuatorianos fuera del país. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que en este caso, aquí tenemos ya la clasificación realmente de este tipo de trabajo? ¿Qué pasa con aquellos que son nobles, que empiezan a surgir, que no tienen la trayectoria que usted nos acaba de mencionar? Sí, para nosotros es importante que, si por un lado se consoliden festivales que han tenido históricamente un impacto significativo, también es importante que se diversifiquen en el territorio, pero también en los actores que están planteando estos festivales. Entonces hay unas convocatorias, digamos, unas modalidades que apoyan precisamente estos festivales que inician o que tienen hasta 3 ediciones. Y cada modalidad tiene, digamos, un fondo distinto. Obviamente, por la experiencia y por el tipo de impacto que tienen, se les reconoce un apoyo mayor conforme va madurando, digamos, los proyectos. Pero hay unas 3 o 4 líneas importantes para festivales que están naciendo. En cuanto al acceso, por ejemplo, escuchamos que esto tiene que inscribirse, más bien, o tienen que inscribirse hasta el día 21 de octubre. ¿Cómo está el proceso de inscripción? En algunas ocasiones han habido, por ejemplo, quejas de que resulta difícil llenar o ingresar los datos que se pide a través de las páginas oficiales donde se tiene que inscribir. ¿Cómo está? ¿Se ha hecho el análisis ahora para que resulte no tan complicado, por ejemplo, para aquellas comunidades de la Amazonía ecuatoriana, gente que no tiene experiencia en ingresar ciertos datos? Sí, eso es así. Estamos conscientes, hemos venido los últimos meses acompañando gestores y gestoras que desde territorios, en algunos casos con poca experiencia, han tenido que gestar estos proyectos. Y es importante hacer un acompañamiento que fortalezca sus capacidades, pero también que brinde facilidades, digamos, para aún con poca experiencia puedan presentar sus proyectos, porque, digamos, es un derecho el acceso y la generación de cultura en todas las regiones del país y por distintas comunidades. Entonces, sí hemos hecho una revisión previo a este lanzamiento de estas líneas de apoyo, de tal forma que los formatos, por ejemplo, en los que se presenten los proyectos sean un poco más amigables, que la información que se solicita sea clara. Sin embargo, sí nos interesa que se haga un esfuerzo, digamos, también en la ciudadanía por buscar formas de apoyarse en el mismo instituto o en las instituciones aliadas del Sistema Nacional de Cultura para que la forma en que se plantean los proyectos sea sólida, tenga un argumento. Porque, bueno, la forma es una cuestión técnica que se resuelve, digamos, pero el planteamiento, digamos, social, cultural, el impacto que se quiere tener, por qué trabajar en unos temas, por qué no en otros, por qué con unas comunidades, por qué en otras, esas son reflexiones que nos parecen importantes. ¿Se pensó en alguna ocasión quizá capacitar a todas las personas que deseen ser parte de estos proyectos? Sí, hemos estado en estos días planteando espacios en las mismas oficinas nuestras para que la ciudadanía pueda acercarse, tener espacios de discusión y de análisis de las herramientas, que como digo, hemos intentado simplificarlas, pero que siempre generan como dudas, dificultades, ¿no? En territorio también estaremos en los próximos días proponiendo estos espacios en provincias, por ejemplo, días pasados conversamos con Cuenca, ojalá podamos concretar esto para el transcurso de esta semana. Y bueno, hay direcciones zonales del IFAIC en varias provincias, y cuando no, también existen dentro del mismo Sistema Nacional de Cultura, que es lo que llama la ley, apoyarnos para hacer estas actividades. Ahora, otra interrogante también que tenemos, no sé si resulta viable o no, el hecho de, por ejemplo, todas estas convocatorias también un poco destinadas a determinada provincia, porque de lo que entendemos se deja abierto para el que realmente pueda postular. Pero ¿qué pasa con aquellas provincias que por desconocimiento o porque no pudieron llenar el formulario no han tenido acceso? ¿Cómo invitarles? ¿Cómo convocarles? Bueno, comento que el año anterior, en una convocatoria que se hizo pública a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se había identificado ya ciertas provincias y ciertos territorios en donde se requería poder apoyar con capacitación, con talleres sobre el diseño y formulación tanto de proyectos artísticos y culturales y sobre el tema de emprendimientos. Es decir, que un año atrás ya iniciamos con este proceso en varias provincias, sobre todo con énfasis en las provincias de la región amazónica y en Galápagos, en donde los datos nos arrojaban estas ausencias. Hoy nuevamente se ha hecho pública esta convocatoria, y con esta convocatoria vamos a medir si efectivamente esta primera acción de capacitación llevada a cabo va a dar o no resultados. Esperamos que los resultados sean positivos, pero en el supuesto de que no sea así, una vez más implementaremos algún tipo de estrategia para poder equiparando este tipo de experiencias con estas zonas que carecen aún de experticia, diría yo, para poder llenar. Así también es importante señalar que todos los días en el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades se está dando asesoría personalizada a todas las personas que puedan tener algún tipo de duda, inquietud o que quieran conocer más sobre la convocatoria. También está abierta la línea telefónica y un correo electrónico. Es decir, buscamos todos los mecanismos para que quienes quieran participar puedan postular en las mejores condiciones, sin ningún tipo de inquietud, ningún tipo de... ¿Cuál sería el correo electrónico y el número de contacto? Yo quiero invitarles realmente que visiten la página web del instituto, que es www.fomentocultural.gob.es. Dentro de esta página se encuentran las bases técnicas de las dos convocatorias, los formularios que se deben llenar, los números telefónicos a los cuales se puede acceder para consultas, y de igual manera se encuentran los correos electrónicos, ¿no? Y como señalaba, también están nuestras direcciones zonales, también apoyando en este proceso. ¿En todas las provincias? Tenemos en la provincia de Napo, en Tungurahua y en Esmeraldas. Tres provincias. Así es, y en el resto de provincias a través de las otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Realmente es una convocatoria y son formularios diseñados para el ámbito, es un léxico súper comprensible. Realmente los formatos han sido ajustados a lo que realmente requiere un proyecto. De esta manera también aspiramos a que no haya mayor cantidad de dudas o inquietudes en la parte, ¿sí? Bueno, ahí está, amigos, amigas, si ustedes quieren ingresar dentro de los 112 proyectos que pueden ser valorados, pues está ahí investigación, creación y circulación, y destinada para estas tres áreas, $8,000, ya sabe. Usted puede marcar o ir a la página www.fomentocultural.gob.es y ahí encuentra todas las bases, teléfonos y a dónde usted puede recurrir para que le apoyen en cuanto a que conozca usted más cerca cómo llenar este formulario para poder ser seleccionado, porque imagino que ustedes ya tienen las personas a las que se van a encargar de seleccionar a estos proyectos. Es importante lo que señala. Realmente las autoridades del Instituto de Fomento y del Ministerio de Cultura han solicitado que la mayor cantidad de recursos puedan ser entregados de manera transparente y democrática. En ese sentido, también se ha diseñado una convocatoria que va a estar pública en los siguientes días, una convocatoria a través de la cual se invita a artistas, a gestores culturales, a investigadores, a la misma ciudadanía, a que formen parte de los comités de jurados externos de selección. Es decir, quienes van a evaluar, a calificar y a seleccionar, también van a ser convocados mediante una convocatoria pública, valga la redundancia. ¿Sí? Uh-huh. Esas serán las personas, ahí están escuchando. ¿Ustedes algún detalle que más quisiera agregar? Yo quería puntualizar algo. La una línea de apoyo que estamos lanzando ahora es la de proyectos artísticos, que tiene las categorías que usted mencionó, de investigación, creación, circulación. Pero la otra línea de apoyo que estamos lanzando ahora es la de festivales, es distinta. Son 112 proyectos artístico-culturales que se van a financiar con un fondo de $8,000 cada uno, pero en la línea de apoyo de festivales son 52 nuevos festivales que se van a apoyar, considerando que, como mencioné antes, hace un par de meses se seleccionaron ya 20 festivales a nivel nacional, es decir, que en total van a ser 72 festivales en este año que vamos a apoyar. Y dependiendo de la modalidad de cada festival, los montos varían desde $8,000 hasta $25,000. Es decir, por la trayectoria, por la zona de impacto donde se va a desarrollar, todo eso se considera. Y toda esta información está muy muy muy clara, muy desarrollada en la página web del instituto. Eso. Quizás puntualizar una cosa muy breve. Juan Carlos mencionaba hace un momento que se busca que todo el fondo, porque así lo manda el reglamento del uso del Fondo de Fomento de las Artes, se lo haga de manera transparente mediante una convocatoria pública, es decir, que cualquier persona podría entrar en iguales condiciones a concursar por estos fondos. Sin embargo, hay un porcentaje del fondo que se utiliza para poder implementar logísticamente las convocatorias. Entonces es lo que nos permite hacer la difusión pública, traer jurados externos, la mayoría de ellos del exterior, para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses, por ejemplo, y cubrir todas estas cosas de tipo logístico. Hay un porcentaje que el mismo reglamento del uso del fondo establece y es importante que lo comuniquemos para que la ciudadanía conozca de qué manera se está manejando los recursos. Bueno, así que mis estimados amigos, ya saben, ingrese a la página www.fomentocultural.gob.es y ahí conozca todos los detalles de esta convocatoria que realiza el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Ahí esas dos categorías. Sí, se habla de los proyectos artísticos y también de los festivales. Dos cosas totalmente diferentes, que esas son las líneas de acción en las cuales se están realizando esta convocatoria. Queremos agradecer a Juan Carlos Gualle y también a Juan Francisco Segovia, especialistas en el programa cultural del Instituto de Fomento de las Artes. Gracias por habernos acompañado y les deseamos éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.